mirar la forma en que lo hacía. Te gustaba, era sensual. Ahora solo muere ese amor y tú no estás feliz. Me dijeron que sueñas conmigo y que solo tú hablas de mí. Te la pasas todo el día encerrada en tu cuarto sin salir. Bueno, mi amor, intentémoslo, pero no me hagas sufrir. Ahora me toca a mí, te digo la verdad. Me pasaba todo el día llorando desde que no estás. Es por eso que ahora te digo, volvamos a amar. Si yo también extraño tus besos, tu forma de amar. Sé que tú con él no lo hiciste, me lo dice el corazón.